Le pedimos a todo el pueblo, a todos los maestros jubilados, nos unamos en defensa de la educación pública. No podemos permitir que unas personas como Peña Nieto y Aurelio Nuño echen abajo el magisterio que hemos creado durante tantos años. Porque viene en ascenso la lucha del magisterio democrático que se opone firmemente, conscientemente, pacíficamente a la reforma educativa de Peña Nieto y el ignorante de Nuño, porque pues él nunca ha dado clases, ¿qué más se puede decir de una persona así? Entonces, esta es una demostración de que los maestros democráticos están en la calle demandando el respeto, sí a los jóvenes, sí a los niños, pero también a la educación gratuita y popular para todo el pueblo, ¿verdad? Porque lo que pretende el gobierno de Peña Nieto y su títere este Nuño es privatizar la educación, metiendo a los maestros en una supuesta reforma, en una pretendida reforma que no es eso, más que la imposición de límites para el desarrollo del magisterio y la eliminación de los maestros democráticos y para correrlos y para suspenderlos. Podríamos decir que aquí de alguna forma intervienen, por supuesto, las políticas neoliberales y son también en parte quizás culpables tanto gobierno como esos capitales internacionales. Sí, claro, hay muchos intereses aquí de por medio y aquí simplemente con la educación hay 5 o 7 países latinoamericanos que ya firmaron ese acuerdo, donde se va a entregar la educación para que entren empresas extranjeras a manejar la educación de todos esos países. Y por eso todos los pueblos de las comunidades indígenas están en contra de esta evaluación, porque no es una evaluación contextualizada como la misma ley lo dijo, sino es una evaluación estandarizada, porque el mismo INE, el mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no tiene ni la capacidad ni la infraestructura como para evaluar a tantos millones de docentes, y bueno, que están contratando a los mismos docentes para evaluar a los mismos compañeros. Entonces estamos por esa lucha de defender nuestra educación pública, porque si seguimos así vamos a tener que pagar todos por los libros gratuitos, entre comillas. Eso viene después de esto. Entonces la primera instancia es abrir la mesa de diálogo, es lo que queremos. Queremos llegar también al Zócalo, pero ustedes pueden ver que sus fuerzas represivas están en contra de nosotros, han bloqueado totalmente el paso. Esperamos pueda el gobierno del Distrito Federal abrirnos paso y permitirnos ejercer este derecho constitucional que tenemos. El segundo es pedirle al secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, que se reconsidere esta reforma que él ha planteado a los maestros, a los intelectuales, a todos aquellos que tienen que ver que es la sociedad general en cuanto a la educación, no se les consultó. Es una reforma de facto, o sea, él lo propuso, él lo impone y para él tiene que marchar. Sin embargo, no considera que tenemos un México pluriétnico y pluricultural. Por lo tanto, no puede ser un mismo nivel educativo en una ciudad, en un medio rural, un estado del norte, uno del centro, uno del sur. Son diferentes conceptos que se viven en México. Por lo tanto, nuestra lucha es justa, nuestras demandas son justas. Queremos entonces mesa de diálogo para que podamos platicar. No, yo creo que todos deberíamos colaborar porque además todos llevamos a los niños a la escuela, ¿no? Y creo que es muy importante que apoyemos a los profesores, ¿no? Porque finalmente son los que comparten parte de la vida de nosotros, ¿no? O sea, creo que todos somos educados por un maestro o fuimos educados y nuestros hijos serán educados por profesores y creo que es importante que seamos solidarios con ellos. Pues mira, yo digo que si no se suman tampoco que tiren, ¿no? Porque de repente pues no es tan sencillo venir, ¿no? Si hay mucho policía, por supuesto que da miedo, ¿no? Las noticias rojas sacan muchas imágenes donde hay mucha violencia y por supuesto que da miedo, pero yo creo que habría que darnos la vuelta, sumarnos, hacer más, que seamos muchos para que realmente podamos contra el gobierno y la policía, ¿no?